Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Mario Vaquero, gerente del Centro Médico Adventista aquí en Medellín, Colombia, y hoy me acompaña el doctor Abraham Acosta, rector de esta universidad aquí en Medellín. Doctor, un saludo muy especial en esta ocasión. Es un placer volver a encontrarnos para estudiar la Palabra de Dios con un enfoque práctico para nosotros y para todos aquellos que están viendo el programa. Qué bien, doctor. Por favor, le invito a que nos dirija en oración antes de iniciar. Siempre nos hace bien comenzar el estudio de la Palabra de Dios pidiendo la iluminación del Espíritu de Dios para entender sus grandes verdades. Les invito a todos a inclinar el rostro para tener una oración. Amén. Nuestro Padre y nuestro Dios, como lo hemos dicho, suplicamos que tu Santo Espíritu nos ilumine para entender tu Palabra, sobre todo en el tema central que desarrollaremos a lo largo de esta semana. Que tú estés aquí con nosotros y también con nuestros televidentes. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Doctor Acosta, hemos avanzado lo suficiente en el libro de Esdras y Nehemías, que trae al presente recuento histórico de gran importancia para nuestras vidas. Y hoy tenemos un tema muy importante que repasar. Tiene que ver con las pruebas, tribulaciones y listas. Y nos lleva a encontrarnos con que Dios está al tanto de todo. Dios conoce acerca de nuestras familias y tiene el control de todo. Y especialmente ese tema que tiene que ver con el Dios de la historia. ¿Cómo le parece? Me parece muy interesante que comencemos a abordar el estudio que vamos a tener hoy a lo largo de la semana desde ese punto. ¿Sabes? No sé si te ha pasado o si le ha pasado a alguno de los televidentes. Muchas veces cuando estudiamos la Biblia, hemos recibido la recomendación, haz el año bíblico. O sea, sí, lee un capítulo de la Biblia todos los días y tres capítulos el sábado, por ejemplo. Y en un año te habrás leído todas las escrituras, todos los capítulos de la Biblia. Y uno comienza muy disciplinado al principio del año hasta que llega a los libros de la Biblia donde se encuentran esas largas genealogías, familias, nombres. Y uno listos, como que la lectura se hace pesada y se pregunta, ¿por qué esto está aquí? ¿Qué nos enseñan estas genealogías, estas listas a nosotros en nuestra vida espiritual? Bueno, Mario, nada de lo que está en la Palabra de Dios sobra. Todo está allí con un propósito. Así es. Y en el caso de las genealogías y de las listas, por lo menos nos enseñan dos grandes verdades. Primero, que Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios que creó el universo, también es un Dios de los pequeños detalles. Así es. No se le escapa absolutamente nada. Y en segundo lugar, esas listas están allí para, de alguna manera, hablarnos de que Dios nos ama y tiene un interés especial por cada persona y por cada familia, hasta el punto que se tomó el trabajo de registrarlo en el relato. Jesús mencionó que el Padre Celestial tiene cuidado de los gorriones, ¿verdad? De las flores del campo, etc. Y cuánto no más va a tener, diríamos, complacencia de atender, de asistir a sus hijitos. Mandó a su hijo para que muriera por sus hijos. Así que esos nombres nos hablan también del inconmensurable amor de Dios por las familias, por las personas, y por eso están allí en las listas. Doctor, podemos decir hasta acá entonces que la historia de las naciones nos habla hoy. Lo que se menciona en Daniel 1 y también en Esdras 1, en el caso de Daniel, Daniel 1, 1 y 2, y en el caso de Esdras 1, 9 al 11, es un ejemplo de cómo Dios se toma el trabajo de complementar el relato atendiendo a los detalles. Por ejemplo, en Daniel 1, 1 y 2 dice, en el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el 2 dice, y vi, y el Señor entregó en su mano a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, los llevó a la tierra de Sinán, a la casa de su Dios, guardó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Una descripción bastante general. Llegó, saqueó el templo y llevó la mayoría de los utensilios que estaban en el templo, pero no entra en detalles, ¿verdad?, de cuántos, de qué tipo de utensilios se llevaron. En cambio, Esdras sí lo dice. Daniel lo menciona de manera general. De manera mientras general. Que se conjugan, claro está. Mientras que Esdras es en detalles. Por ejemplo, dice, la cuenta de ellos es esta. 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. En total, los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos esto lo hizo llevarse Sebasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia y a Jerusalén. El Señor entra de manera detallada. Los textos se conjugan. En Daniel, la descripción general. En Esdras, los detalles de los utensilios que fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia y fueron colocados en el templo de su Dios. Dios es un Dios de detalle y Dios está en el control. Doctor, algo curioso, y es que hay un lazo de tiempo entre los dos autores, y sin embargo Dios apunta directamente a lo que realmente quiere mostrarnos, sin equivocarse. Dios está al control. Porque Dios está al control de la historia de este mundo. ¡Qué bien! El mundo no anda al garete, Mario. Así es. Las naciones del mundo no andan sueltas. Dios es soberano del universo y es también soberano de este mundo. Él está al control. Esto se refleja significativamente en el capítulo 5 de Daniel. El libro del profeta Daniel. Nabucodonosor ha muerto, está reinando uno de sus nietos, Belsasar, ¿verdad? Y hace una fiesta enorme para 1000 de sus príncipes. Y dice el relato de Daniel 2, que en medio de ese jolgorio, de esa fiesta, ¿verdad?, trajeron los vasos de oro que habían sacado del templo de Dios en Jerusalén, y el rey, sus príncipes, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellos. Referencia a otros detalles de los utensilios que fueron traídos de Jerusalén a Babilonia. Ahora, en forma irreverente y osada, en una noche de borrachera, de orgía, Belsasar, nieto de Nabucodonosor, trae esos utensilios, esos vasos, ¿verdad?, para servirse el vino, el licor que estaban bebiendo. Dice el versículo 4, bebieron vino y alabaron a sus dioses de oro, de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Cuando miramos esta descripción de los materiales de los utensilios, ¿qué es lo que llega a nuestra mente? La visión que Dios le había dado un día a Nabucodonosor de la estatua grande que tenía cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro. Es decir, de todas maneras, se introduce en el texto aquí una alusión de una actitud, otra vez digo, irrespetuosa, osada, que se conecta con una descripción de los materiales de la estatua que Nabucodonosor, abuelo de Belsasar, había visto en sueños. El asunto es que en esa noche una mano apareció invisible, se veía que la mano que se movía en la sobre pared. La pared, escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ¿verdad? Y una advertencia, doctor. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falso. Belsasar conocía las historias de su abuelo. Conocía a Daniel. Daniel existía. Así es. Daniel se lo recuerda después cuando le interpreta la mano y el mensaje de la mano, diciéndole que ni siquiera cómo Dios humilló a Nabucodonosor mandándolo a comer entre las bestias y como bestias fueron suficientes como para que él no tuviera una actitud de mayor respeto y mayor responsabilidad ante Dios y sus designios. Así es. Y esa noche, en el año 539, Ciro, comandando el ejército medo-persa, se va por debajo del boquete que estaba en la muralla por donde entraba el río Éufrates, habiéndolo desviado primero, y se toma Babilonia, y Babilonia cae como imperio y sube el imperio medo-persia. El Dios de la historia, doctor, y siempre es trágico cuando no escuchamos las advertencias de nuestro Dios. Y Dios está al control de las naciones del mundo y también está en el control de nuestra vida. Así es. A ustedes gracias. Nos vemos mañana en el mismo espacio. Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Mario Vaquero, gerente del Centro Médico Adventista aquí en Medellín, Colombia, y nuevamente está conmigo en este maravilloso día el doctor Abraham Acosta, nuestro rector de la universidad aquí en Colombia. Muy complacido de avanzar en el estudio de la Palabra de Dios, teniendo como foco los libros de Nehemías y Esdras. Sí, señor. Vamos a orar, doctor, y entramos en estudio. Por favor, si me das la oportunidad, ¿puedo hacerlo o lo haces tú? Hazlo tú, por favor. Ok, mucho gusto. Querido Señor, una vez más estamos delante de tu presencia. Te agradecemos este hermoso momento que nos regalas, que nos podamos encontrar contigo, Señor, a través de la luz de tu palabra. Ilumina nuestra mente y nuestros corazones, como también a cada persona que nos ve en este instante. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros seguimos avanzando en el estudio del libro de Nehemías y Esdras. Y qué importante detalles podemos rescatar de esta historia que para nosotros hoy cobra mucha importancia. Dios al control de la historia, Dios que ama los detalles, Dios que está al control de nuestras vidas. Amén, así es. Y hoy nos regalan dos textos muy importantes que los encontramos en el capítulo 2, todo el capítulo 2 de Esdras y el capítulo 7 de Nehemías. De una manera impresionante vemos cómo Dios mantiene el control de las cosas, como usted bien decía, ¿sí? Diferentes maneras, pero todo llega al mismo punto. Esos son los dos capítulos que cuando uno está estudiando la Biblia en forma secuencial y llega a ellos, ¿por qué están aquí? Nombres, familias, clanes, uno detrás de otro, en largos capítulos, porque Esdras 2 y Nehemías 7 son capítulos que tienen su extensión, ¿no? Pero es maravilloso otra vez, Mario, pensar que la repetición de Esdras 2, que no es otra cosa sino la descripción del grupo que salió con Zorobabel y Josué, que fue el primer grupo que vino para cumplir funciones de restauración, sí, señor, de Jerusalén, de su muro, etcétera, ¿no? Entonces, debemos recordar que tres grupos salieron. El primero fue Zorobabel y Josué. 80 años más tarde salió Esdras con otro grupo. Y 13 años más tarde, Nehemías, que terminaron la reconstrucción del muro. Entonces, uno ve en Esdras capítulo 2, ¿verdad?, un detalle de la gente que acompañó a Zorobabel y a Josué en el primer grupo que se movilizó para cumplir esta tarea. Y cuando uno mira cuidadosamente, se da cuenta que intencionalmente Nehemías, en su relato, en su libro, toma el listado de Esdras y lo consigna. El número es el mismo, aunque hay detalles un poquito diferentes entre uno y otro, pero la cantidad, el número, es el mismo. Es el mismo, llega a lo mismo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Verdad? Pueden haber varias interpretaciones. A mí me gusta una, que es esto. ¿Cuál es? Nehemías ya prácticamente había cumplido su trabajo. El muro estaba reparado. Así es. La ciudad estaba reconstruida. El templo, ¿verdad?, había sido también reconstruido. Y entonces ahora todo el trabajo está listo. Una gran tarea, una extraordinaria tarea. Entonces introduce el listado del primer grupo que llegó, comandado por Zorobabel y Josué, como para enseñar una gran lección. Esta obra terminada no solamente es el resultado del trabajo presente mío y de mi equipo, el trabajo presente, sino que aquí hay también el trabajo de otros, sobre el cual nosotros hicimos nuestro propio trabajo, nuestra propia tarea. Y yo quiero hacer un reconocimiento a eso, ¿no? O sea, está diciendo la obra terminada es una obra que comenzó hace mucho tiempo con el primer grupo, con los grupos que llegaron, y a pesar de las dificultades, aquí estamos nosotros terminando la tarea. Eso tiene connotaciones muy importantes. Sí, señor, doctor. Ahora que usted menciona esa parte, de la importancia de que Nehemías, de manera intencional, o la inspiración divina lo llevó a que eso quedara allí detallado para el momento de las personas, yo pienso que para nosotros hoy tiene mucha relevancia. Yo lo creo también así. Conozcamos la historia. ¿Qué podemos rescatar para nosotros hoy, doctor? Teniendo en cuenta ese orden que Dios estableció, mire, de manera organizada, detallada, cada espacio, cada momento. Dos asuntos quiero resaltar. El primero de ellos, a veces uno poniendo sus mejores intenciones, dice, oye, el tiempo no me alcanzó. ¿Cuántas cosas más quise hacer y el tiempo no me dio? Con buenas ganas que puse en el trabajo de Dios, tenía estos sueños y no se me cumplieron. No te desanimes, Dios está en el control. Puede ser que Él use otras personas u otra generación para completar la obra, para completar la tarea, en el caso de Nehemías y de Esdras. Así que eso es un aspecto muy importante que debemos considerar. Y lo otro es que los resultados siempre están en manos de Dios, como dijo Pablo. Apolo sembró, sí. Pablo regó, pero es Dios el que ha dado el fruto. Dios en el control de su obra, usando diferentes personas, diferentes grupos, diferentes generaciones para el cumplimiento final de sus propósitos, porque Él está en el control, incluso usando los dones y talentos que cada uno tiene. Porque en el caso de Esdras, recuerda tú, él era un escriba, era un estudioso de la ley, muy era dedicado. Un gran maestro dedicado a enseñar las escrituras. Se preparó para eso. Y 13 años antes de que llegara Nehemías, junto con su trabajo tratando de recuperar la restauración de la ciudad, del muro, etc., él se preocupó por enseñar al pueblo que había ido, ese primer grupo, en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Eso fue un fundamento muy importante porque cuando llegó Nehemías ya había ese fundamento espiritual hecho por Esdras anteriormente. Doctor, sabe, importante resaltar algo, y es que el tema de hoy, claro está, muestra el trabajo y el esfuerzo de estos líderes que el Señor tomó de su mano para llevarlos de manera asombrosa en cumplimiento de esa profecía a través de Jeremías, Esdras y Nehemías, pero también muestra el trabajo que hizo el pueblo. Sí. El relato de Nehemías termina con una frase que dice, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Bonito eso. Y esa es una expresión que usa Esdras al principio. Sí, en el capítulo 2. Capítulo 2 comienza de que estaban en sus ciudades y Nehemías termina de que ellos estaban en sus ciudades. Habla de una obra concluida y habla también de la fidelidad de Dios, porque pueden ustedes imaginarse tantos años cautivos en Babilonia y milagrosamente Dios los rescata. Cumple su promesa, su profecía, dada con tanta anticipación por boca del profeta Jeremías, ¿verdad? Y los trae a la ciudad de donde eran. ¿Quién sabe cómo estaba esa ciudad después de tantos años en donde ellos no se encontraban? La fidelidad de Dios. Así es. Doctor, podemos ver que hasta acá que tanto el regreso del pueblo de Dios a su lugar de origen como la reconstrucción de la ciudad, del templo como tal, es asombrosa para nosotros. Muy asombrosa. Como Dios, como usted decía anteriormente, como Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas. Sí. Y a nosotros nos lleva a que podamos ser fieles también en la esperanza y que no bajemos de pronto la intención de nuestra fe, donde se esconde detrás nuestro Señor Jesús, animándonos. Cuando llegan las pruebas y las dificultades de la vida, cuando pareciera que nuestros mejores esfuerzos no se ven los resultados, debiéramos recordar siempre, Mario y amados televidentes, de que Dios está en el control y que Él cumplirá sus propósitos conmigo, sinmigo o a pesar de mí, como decía un amigo. Así es. Porque Él es fiel. El Dios de la historia, en sus ciudades y muchos temas más que podemos tener en cuenta, doctor, que nos está regalando nuestro Señor a través de Esdras y Nehemías este trimestre. Doctor, hemos llegado al final de la sesión de este día y ha sido de verdad muy gozoso compartir con usted estas maravillosas enseñanzas. Y a ustedes, queridos televidentes, de verdad es muy grato tener a ustedes también como observadores de estas maravillosas enseñanzas. Dios les bendiga. Nos esperamos mañana aquí en este mismo lugar, en este mismo espacio. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Mario Vaquero, gerente del Centro Médico Adventista aquí en esta hermosa ciudad de Medellín, Colombia. Y está conmigo el doctor Abraham Acosta, el rector de nuestra universidad aquí en este hermoso país. Doctor, buenos días. Buenos días, Mario. Un inmenso placer estudiar la palabra de Dios, pero un placer aún mayor compartirlo con todos los que siguen este programa. Amén. Estamos estudiando los libros de Esdras y de Nehemías, y en el día de hoy una pregunta que se deriva del capítulo 8, versículo 15 de Esdras: ¿dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los sacerdotes? Doctor, quisiera dirigirnos en oración para dar inicio a este repaso. Con mucho gusto, les invito a orar. Querido Padre que moras en los cielos, rogamos una vez más, Señor, que nos des entendimiento, sabiduría, inteligencia, la iluminación de tu espíritu para poder extraer de tu palabra las grandes verdades que tienes para nosotros y la manera como estas verdades pueden ayudarnos en nuestra vida cotidiana de una manera práctica. Acompáñanos, pues, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Doctor Abraham, esa pregunta, ¿dónde están los sacerdotes?, es como una preocupación. ¿Por qué? Es un interrogante. ¿Dónde están los sacerdotes? Recuerda, Mario, el primer grupo que salió con Zorobabel y con Josué. Sí, señor. 80 años más tarde, Esdras y un grupo. Pero antes de moverse, ¿verdad? Okay. Reúne a aquellos, hace un llamado a todos los que quieren acompañarlo para continuar la tarea sagrada de la reconstrucción de la ciudad, del muro, el templo. Así es. ¿Verdad? Y comienza a venir la gente. Y ya los tiene ahí reunidos en el campamento, dándole las últimas instrucciones. Se le ocurre a Esdras hacer, por así decirlo, una revisión, una última revisión. Una estadística, un conteo. ¿Quiénes están? ¿Quiénes van conmigo? Y comienzan, fulanito. Y de pronto se dan cuenta que prácticamente todos están, pero los que no están o están en muy poca cantidad son los sacerdotes. Doctor, yo quisiera leer puntualmente el versículo 15, porque es que nos llaman a prestar atención en este texto. Mire cómo dice: los reuní junto al río que corre hacia Java y acampamos allí 3 días. Observé que había gente del pueblo y sacerdotes, pero no hallé ningún levita. Doctor, no hallé ningún levita. El grupo que había sido escogido por Dios para cumplir tareas sagradas en el templo, primero en el tabernáculo, no está. Qué tragedia, mano. Y eso viene históricamente porque fueron las directrices que en el momento de Moisés el Señor le dio a su pueblo, tratando de restaurar ese sistema de adoración organizado. Yo creo, Mario, que si habría un grupo dentro de todos los que van a acompañar, aceptaron la invitación y van a acompañar a Esdras a esta tarea sagrada, si habría un grupo que debió haber respondido primero a esa invitación, debieron ser los levitas, los sacerdotes. Doctor, hay una pregunta. ¿Y por qué? El Señor cumplió su promesa. Estaba regresando al pueblo a su lugar de origen. ¿Cierto? Cumpliendo lo que Él le había dicho años, muchos años atrás a través de sus profetas. ¿Por qué? Yo encuentro varias razones. Ok. La primera de ellas: mi pueblo perece por falta de entendimiento, por falta de discernimiento. Ellos, llamados a ser los líderes espirituales del pueblo, a la interpretación más fiel de los designios y las profecías de Dios, se contentaron con una experiencia superficial y no percibieron el tiempo del cumplimiento de la profecía y ellos participar de ese cumplimiento. O sea, se descuidaron. Claro. En segundo lugar, se acomodaron. Porque cuando leemos los relatos, estas listas que estamos leyendo, vamos a encontrar que muchas veces no se describe solamente los que iban para acompañar, sino también los que llevaban. Y hablan de camellos, sí, de caballos, de asnos. Sus posesiones, los que habían logrado tener. Posesiones. Posiblemente los que no vinieron, figúrense, vender toda su hacienda o transportarla a través de ese largo camino, esa larga travesía. No, muchos de ellos, Mario, en 90 años de cautiverio, hay chance para pensar de que habían nacido en Babilonia. Así es. Y no conocían otra realidad diferente sino esa, ¿verdad? Eso era todo lo que ellos conocían. Así que esto, estamos muy bien aquí, estamos cómodos. Hacer este viaje desconocido, cargado de incertidumbre, largo, de problemas, de vicisitudes, de peligros en el camino, y llegar a una ciudad así destruida, nuestros padres nos han contado, ¿no? No, esto no es para nosotros. Sí, sí. Y se quedaron. También creo que aquí hay una responsabilidad de las generaciones más viejas, ¿no? De haber inculcado dónde estaba la prioridad. Y haberle recordado de que ellos ahí lo que estaban eran cautivos, pero esa no era su ciudadanía, claro. Esa no era su patria, ellos tenían una patria mejor. Y yo veo aquí un contraste con otros personajes bíblicos, claro. Por ejemplo, Moisés. Ah, sí, sí, la experiencia de Moisés. Creció en sus primeros años en los lujos de la corte, con todas las comodidades de Egipto, y dice la palabra de Dios que no tuvo como cosa de alta estima ser el hijo de la hija de Faraón, sino que echó su suerte con el pueblo de Dios y viajó con él hacia la tierra prometida, ¿no? El mismo José, ¿no? Los huesos de José, para respetar su voluntad, acompañaron al pueblo cuando salieron de Egipto, porque ellos tenían una visión más trascendente del tiempo presente. La Canaán celestial. Amén. La tierra prometida. Reconocer su verdadera ciudadanía. Eso, sí, señor. Lot. Otro se acomodaron en Sodoma, ¿verdad? Ahí tenemos el triste ejemplo. Las consecuencias. Los ángeles tuvieron que forzarlos a salir. Y en el caso de la pobre mujer de Lot, miró atrás como añorando lo que dejaba en Sodoma y quedó vuelta una estatua de sal. ¿Sabes por qué? Porque estaba saliendo de Sodoma desde el punto de vista físico, pero su corazón quedaba en Sodoma. ¿Qué aplicación práctica podemos sacar de aquí que es significativo para nosotros hoy, que vamos rumbo? En el tiempo nuestro. En el tiempo en que sí. Porque esto, ¿te ocurre algo? Doctor, sí, porque estamos leyendo historia, pero historias poderosas, que si podemos sacar las mejores lecciones de vida, podemos ser salvos. Porque la palabra de Dios dice que las cosas que se enseñaron antes, Para nuestra enseñanza se enseñaron a fin de que por la paciencia, ¿verdad?, y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Yo veo aquí un tremendo mensaje, ¿no? Sí. Este mundo no es nuestro hogar. Así es. Definitivamente nuestra ciudadanía no está aquí. Y no te acomodes mucho. No nos acomodemos mucho a las cosas de este mundo. Somos a pasajeros. Los bienes materiales. Cuando morimos, todo eso queda aquí. Así es. Pero tenemos que tener una visión trascendente, porque nuestra verdadera ciudadanía no está aquí, en esta tierra. Está en el cielo, en las mansiones que Jesús está preparando para nosotros. Y Dios quiera que nada ni nadie nos pierda o nos haga perder esa visión trascendente de que no debemos acomodarnos demasiado, porque esto se acaba pronto y debemos ir con Jesús al cielo. Así es, doctor. Importante lo que usted acaba de mencionar últimamente. No debemos acomodarnos, sujetarnos, amarrarnos a lo que tenemos, porque cuando entendemos que nuestra verdadera ciudadanía está en algo mucho más allá, que es la Canaán celestial, nuestra visión va a ser diferente. Y es el llamado que el Señor nos hace a través de la historia. Y me lleva a recordar también la época de Moisés, cuando estaban a punto de atravesar el río Jordán. Muchas de las personas de la familia, unas dos tribus y media, si no estoy mal, no quisieron pasar, no querían pasar el río, porque se habían acomodado de este lado. Tenemos aquí esto, tenemos ganados, tenemos pasto, mira a nuestras mujeres, nuestros hijos, ¿para qué nos van a obligar a pasar? Déjenos aquí. Moisés les dijo, es que el llamado de Dios es a pasar el río. Doctor, grandes enseñanzas que podemos... Las glorias de este mundo nunca serán comparadas con las grandes glorias del cielo. Hemos llegado al final de la sesión de este día y ha sido maravilloso. Diríamos que gozoso estudiar la palabra de Dios. Nos despedimos y les esperamos para el día de mañana en este mismo lugar. Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Nuevamente estoy acá, Mario Vaquero, gerente del Centro Médico Adventista de Medellín, Colombia, y está nuevamente el doctor Abraham Acosta, rector de nuestra universidad aquí en este país. Doctor, un saludo más. Un saludo para ti y para todos los que siguen este espacio. Estoy realmente entusiasmado con la serie que estamos estudiando, fundamentado en los libros de Esdras y Nehemías. Y hoy, un pasaje muy precioso del libro de Esdras, el capítulo 8, los versículos 16 al 33. Pero primero vamos a estar reflexionando sobre Deuteronomio 31 al 6, y la parte para hoy la hemos titulado Humillarse ante Dios. Qué bien. ¿Vamos a orar? Claro que sí, doctor. Oremos. Le invito. Querido Padre que moras en los cielos, rogamos una vez más que nos acompañes en el estudio de tu palabra. Que nuestros pensamientos y nuestras palabras sean las tuyas, y que cada uno de nosotros podamos ser edificados y enriquecidos con las grandes verdades que se toman de este sagrado libro. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Doctor Abraham, al repasar la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de manera impresionante vemos que toda ella está nutrida de promesas para los hijos del Todo Creador. Y promesas. Muchas veces, Mario, esas promesas son condicionales. Sí, Señor. Si obedeces, si andas en mis caminos, el resultado será prosperidad, será bendición. Si desobedeces, te expones a sufrimiento, a lágrimas, a heridas, ¿verdad? Pero si habiendo desobedecido, te humillas delante de mí y buscas nuevamente mi rostro, yo soy amplio en misericordia y volveré a darte las bendiciones que por tu actitud, por tu conducta, tú no estabas recibiendo. Y eso es lo que encontramos en Deuteronomio capítulo 3, versículo 1 al 6. Tal vez tú podrías leerlo. Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 6. Deuteronomio 30. Sí, señor. Dice: sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te haya arrojado Jehová tu Dios, te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Esdras y Nehemías conocían esas promesas de la palabra, sí, señor, de Dios. Y aunque estaban exiliados, aunque sabían que el exilio, la cautividad, habían venido como consecuencia de haberse apartado de los designios de Dios, de haber coqueteado con las naciones circundantes y asimilado su idolatría, él también sabía, Esdras y Nehemías, por supuesto también, de que si se humillaban delante de Dios, reconocían sus pecados, Dios tenía el poder para restaurarlos y traerlos libres nuevamente a su ciudad y a su territorio. El tema de hoy, doctor, tiene conexión. Es la continuidad de lo que estudiamos el día de ayer. En verse en la necesidad de, en primera instancia, de la restauración espiritual que Dios quería para su pueblo. Claro está, la parte física de la ciudad, del templo, en fin, pero los levitas, aquí nos encontramos con el panorama que sigue lo que estudiábamos ayer. ¿Dónde están los sacerdotes? Claro. Y hay un desafío para ellos aquí. Las promesas de Dios y textos como el que hemos acabado de leer de Deuteronomio daban respaldo, daban seguridad, daban ánimo a Nehemías y a Esdras para ir adelante con la tarea a pesar de los obstáculos del camino, a pesar de las dificultades. Y ahí tenemos una dificultad, ¿verdad? Está dándoles las últimas instrucciones, ¿no? Y cuenta, y no hay levitas, no hay sacerdotes, o los hay muy poco. ¿Y qué vamos a hacer? Manda una comisión especial a los asentamientos judíos diferentes que estaban en Babilonia, ahí habla de Ido, sí, ¿verdad? Sí. Con el pedido de que manden hombres que sirvan a Dios en el templo, levitas, ¿verdad? Sacerdotes, que él, al analizar la condición del pueblo y el número del pueblo, las características del pueblo que estaba listo para ir, como vimos en el día de ayer, no los encontraba dentro del grupo. Mencionar ese momento cuando están frente al rey y están en la intención de decirle, por favor, respáldanos con militares porque el camino es peligroso. Pero importante lo que dice, el Dios de los cielos ha prometido estar con nosotros. Y recordando las palabras de Deuteronomio, de que si tú estuvieres cautivo, pero te humillares delante de Dios y reconocieres tus pecados y te arrepientes, yo con mano poderosa te haré traer del sitio de su exilio a tu tierra, lo que siempre ha sido tu verdadera tierra. Y entonces, ¿qué hago ahora? Lo que tú dices, voy al rey y le pido ayuda, porque el terreno es peligroso, la trayectoria es muy larga. Y entonces, el versículo que tú leíste, en donde dice Esdras, que él no fue con esa estrategia. ¿Por qué? Puedes leer el texto. Versículo 22 dice, pues tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios para bien sobre todos los que le buscan estará con nosotros, pero su poder y su furor contra todos los que le abandonan. No necesito las tropas que me protejan en el camino, porque yo le he dicho al rey que el Dios Todopoderoso estará con nosotros, nos librará, nos protegerá y nos llevará con bien. Doctor, el honor de Dios estaba de por medio. Amén. Y es un desafío también para la fe de ellos. ¿Creemos o no creemos? Ir adelante. Y para la fe de nosotros. Yo estoy recordando un caso de mi experiencia profesional. Me estoy acordando de Alejandro Moscote, un colportor. En una tarde fue arrollado por un gran camión, estos tractomulas que llamamos aquí en nuestro país, sí, de llantas grandes, de varios juegos de llanta, le pasó por encima de sus piernas mientras que estaba cumpliendo su labor de colportor. Yo no estaba en la ciudad de Barranquilla cuando eso aconteció. Llegué varios días después de que Alejandro había sido arrollado. Y cuando llegué a la ciudad, el presidente del campo me dijo, quiero que vayas y veas a Alejandro. Está muy mal, le van a amputar las piernas. Eso se llama una lesión por aplastamiento, es decir, el peso del vehículo había aplastado como una arepa, como un planchón, sus piernas. Y ahí los tejidos están colapsados, las venas, las arterias y todo, y la conducta es la amputación. Y mi misión era ir y hablar con Alejandro para que se dejara amputar las piernas porque él no quería. Y estaba entrando a una infección grave y se exponía su vida, ¿verdad?, por no dejarse hacer el procedimiento. Yo fui y hablé con Alejandro y después de una larga sesión donde le expliqué que los planes de Dios nadie los conoce, que qué bueno que su mente está bien aunque sus piernas están dañadas, que puede servir a Dios con su mente porque está clara con sus otras funciones orgánicas. Después de casi una hora de estar hablando con él y yo pensé que lo había convencido. Me quedó mirando, me dijo, doctor, muy lindo lo que usted me dice, pero no me dejo mochar las piernas. Él dijo mochar, o sea, amputar las piernas. Sí. Le dije, Alejandro, ¿pero por qué? Por una razón, cuando me trajeron a la urgencia de este hospital en tan malas condiciones, los médicos me examinaron y dijeron aquí la conducta es amputación. Y yo les dije a los médicos, creo en un Dios todopoderoso que es capaz de poner nervios donde no lo hay, vasos sanguíneos donde no lo hay, y Él me hará salir de aquí con mis piernas restablecidas. Amén. Después de haberle dicho eso a los médicos, ¿cómo quedo yo o cómo queda mi Dios si yo ahora me dejo amputar las piernas? Tremenda. ¿Qué hace uno frente a esas circunstancias? Yo siempre pienso que debe uno, si el paciente está lúcido, respetar la voluntad del paciente. Así es. Uno ilustra, uno explica, uno expone los riesgos, pero finalmente la decisión final está en manos del paciente. Ok, doctor. Y yo me lo quedé mirando y le dije, Alejandro, sea hecho conforme a tu fe. Y cortito, Mario, salió con sus dos piernas. Amén. En algún momento les voy a explicar cómo se operó el milagro. Qué bien. Pero el honor de Dios estaba de por medio, ¿verdad? Así que uno tiene que ser respetuoso también de esas expresiones de fe en donde por medio está el honor de Dios, como en el caso de este. Exactamente. Humillarse ante Dios si queremos prosperidad, bendición, que encontramos las promesas de nuestro Padre Celestial. Hemos llegado al final. Dios les bendiga. Los esperamos el día de mañana. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Mario Vaquero, gerente del Centro Médico Adventista aquí en Medellín, Colombia. Y una vez más me acompaña el doctor Abraham Acosta, rector de nuestra universidad aquí en este lindo país. Doctor, un saludo más en este día. Debo confesar que estoy un poquito como medio triste porque la semana ha corrido bien rápido y estamos llegando, por lo menos de nuestra parte, al último espacio de reflexión. Mañana también lo vamos a tener, pero serán otros los que sean responsables de este espacio. Y hemos disfrutado de estos estudios fundamentados en el libro de Esdras y de Nehemías. Sí, señor. Vamos ahora, doctor, para dar el inicio del repaso de esta hora. Querido Padre, en esta hora venimos a tu presencia. Necesitamos, oh Dios, tu dirección una vez más. Queremos agradecerte por la forma en cómo nos has guiado durante esta semana a repasar tu palabra. En este momento, nuevamente, oh Dios, vamos a estudiar y necesitamos de tu dirección. Por favor, envía de tu Espíritu Santo para que sea Él moviéndose con poder entre nosotros y entre los que nos escuchan y nos ven en esta hora, Señor. Amén. Gracias por esta hora y por usarnos. Pido bendiciones para el doctor Abraham, para que lo que hayamos de decir, oh Dios, sea dirigido por ti. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La hora está concluida. Los muros, la muralla reparada, el templo. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer la distribución? ¿De dónde va a vivir la gente? Y aquí aparece otra dificultad. Otro desafío interno. Para los líderes, sobre todo, doctor. Porque algunos querían vivir afuera, en el campo, en las pequeñas ciudades, y otros en Jerusalén. No muchos querían ir a vivir a Jerusalén. Eso está descrito en el capítulo 11 de Nehemías, el versículo 1 y 2. Y sería bueno leerlo. ¿Puedes leerlo, Mario? Claro, con todo gusto. 11, 1 y 2. Dice, los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes para que uno de cada 10 fuera a vivir a Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes de las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los hombres que voluntariamente se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Aparentemente, era más fácil vivir en el campo, en la parte rural. Tenían tierra para cultivar, ¿verdad? Tenían libertad para algunas actividades y desarrollar otras para proveer a sus necesidades. No era fácil vivir en una ciudad destruida, aunque restaurado su muro, su templo, pero había todavía muchos sectores internos de la ciudad que hablaban de la devastación que había ocurrido muchos años antes en ocasión de cuando Nabucodonosor se tomó la ciudad y la destruyó. Así que había una gran dificultad. ¿Cómo hacemos? Y allí vemos que por suerte, no es sí, que yo quiero o no, uno de cada 10, 10 para la ciudad. Tú libre. Y así comenzaron a armar los grupos. Doctor, era necesario porque ya, como decíamos al inicio, ya teníamos la ciudad reconstruida, parte física, pero era necesario reconstruir la comunidad y repoblar la ciudad. Entonces, ahí el desafío, ¿por qué no querían? O sea, ¿qué factores pueden influir para que yo no quiero ir, en fin, y tener que tomar ese mecanismo de poder enviar residentes a Jerusalén? La vida en la ciudad nunca ha sido fácil. Y aquí tenemos una necesidad extrema. Es una ciudad recién parcialmente reconstruida. Al interior de la ciudad, el muro había sido terminado en 52 días por Nehemías y sus compañías, el templo también, ¿verdad? Era una obra grande, concluida, y eso tenía al pueblo muy, muy contento. Pero aún así, nadie quería vivir dentro de la ciudad. Yo creo que aquí hay una lección muy importante para nosotros, ¿no? Y podríamos formularla con una pregunta. ¿Cuán difícil es moverse o mudarse a una nueva ciudad o país donde el evangelio necesita difundirse, ¿no? La misión en las ciudades requiere buena voluntad para emprender nuevas aventuras y adversidades. Y muchos de los que no querían ir no estaban dispuestos a pagar ese costo. Siempre es bueno tener un ambiente arbóreo en el campo para vivir, y hay muchas citas del Espíritu de Poesía que aconsejan eso, ¿no? Sin embargo, esas citas están allí y el contexto nos ubica en la realidad de que nunca era para darle espalda a las ciudades, porque hay mucha gente, sobre todo la realidad que nos toca vivir hoy en día, en donde asistimos a una población mayormente urbana y menos rural, diferente a lo que sucedía antes, más rural que urbana. Muchas de nuestras grandes ciudades tienen cinturones de miseria de la gente que se ha venido del campo a encontrar nuevas oportunidades de vida en esos sí. sitios. Y la iglesia no puede ser indiferente, porque allí hay una gran obra que hacer. Entonces, lo que hoy se llama misión urbana. ¿Cómo me puedo yo organizar? ¿Quién está dispuesto a aceptar el llamado, verdad, de montar un proyecto sistemático, sólido, para alcanzar las masas que viven hoy en las grandes ciudades? Un proyecto que con los métodos de Dios y particularmente el método de Jesús, que se acercaba a la gente con quien deseaba hacerles bien, que les mostraba simpatía, que se ganaba su confianza y que después les decía, sígueme, puede traspasar los diferentes estratos sociales de los que viven en la ciudad para alcanzar a los ricos, a los de la clase media y a las otras personas que viven allí. Representa un verdadero desafío, la misión urbana. Y tenemos que pedirle al Señor para que nos haga sensibles a esas grandes necesidades de misión que hay hoy en las grandes ciudades. Nunca será fácil. Así es. Porque las ciudades son entidades muy, pero muy complejas y hay muchos peligros. Mira, aquí hay una cita que a mí me gusta. Uh-huh. Se encuentra en el libro. A ver, es una cita inspirada. No sé si tú puedes leerla. Claro. Dice: nuestros obreros no están comunicando el mensaje como deberían. Nuestros dirigentes no han despertado a la tarea que debe realizarse. Cuando pienso en las ciudades donde se ha hecho tan poco, donde hay tantos miles a quienes amonestar acerca del pronto advenimiento del Salvador, experimento un deseo intenso de ver a hombres y mujeres que salgan a hacer la obra con el poder del Espíritu, llenos del amor de Cristo por las almas que perecen. Sí, señor. Doctor, la única forma en que podemos nosotros llevar el Evangelio es tener el contacto con las personas. Hay que ser, sí, no involucrarse en el sentido de pronto de compartir ciertas cosas, pero el contexto en que nos compete como misioneros tenemos una tarea grande que hacer. Sí. Y para poder cumplir el contacto amistoso con la persona en la ciudad. Hay una lección más, Mario, que se encuentra en Nehemías capítulo 12, 1 al 26, en donde en primera instancia se menciona una larga lista de sacerdotes y levitas y al final se describe en la segunda parte del mismo, ¿verdad? La dedicación del muro y otras actividades importantes. Uno puede ver otra vez allí esa relación entre lo espiritual y el trabajo material que hay que hacer, ¿no? Así es, doctor. Qué maravilloso estudiar la palabra de Dios y sobre todo esta semana hemos podido notar que la historia nos habla hoy a través de los libros de Esdras y Nehemías. Doctor, hemos llegado al final de esta semana. Nos estamos despidiendo de nuestros amigos que nos observan desde muchas partes del mundo. Para mañana tenemos el repaso acostumbrado a través de los profesores Ramírez y Cañizares, doctor, en el mismo espacio, al mismo tiempo. Hasta aquí hemos llegado nosotros, doctor. No sé si de pronto queremos despedirnos. Los muros eran importantes para la seguridad, pero sin sacerdotes piadosos la verdadera adoración corría peligro. Por lo tanto, todo el pueblo, en sus diferentes funciones, tenía un rol que desempeñar. Amén. Y todos nosotros tenemos un rol y un lugar para trabajar en la obra de Dios. Okay. Dios nos bendiga, Dios les bendiga. Hasta pronto.